Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 44 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará parcialmente nublado durante el día. La temperatura mínima será de 24 grados y las máximas de 44 con cielos soleados y despejados. En estos momentos tenemos un viento que corre a una milla por hora, una humedad de un 72% y una visibilidad de 10 millas. Así que ya desde hoy empiezan las temperaturas pues mucho más agradables, creo que el doble de las temperaturas que tuvimos la semana pasada. Las mínimas por lo menos ya están altas. Y bueno, pues el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 24 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 25 con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves 10 de febrero se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 28 con cielos soleados y despejados. Y para el día viernes máximas de 48 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados, con una probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto que para el lunes 14 de febrero las temperaturas van a estar agradables, máximas de 52, mínimas de 28 para los que vayan a celebrar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Mario llega cansado y saluda. despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy combatido regata en el 33, Mario vuelve a las 5:10 por su calle vacía. Lo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca para descubrir que es María con compañía, luce navajas por un thank you. chulada de ambiente y seguimos bailando con esto que dice. Un, dos, tres, cuatro. Sin tu amor,

8 de la mañana con 52 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a hablar sobre información de ciencia y tecnología. Y bueno, el primero es para todos los usuarios de Amazon Prime, ya que aumenta el precio de Amazon Prime. Es increíble con tanto dinero que ganan. Y ahorita les voy a decir la cantidad, ¿no? Bueno, pues si aumenta el precio de Amazon Prime, el costo de la membresía anual aumentará aquí en Estados Unidos. Para todos los que vivimos y que utilizamos el Amazon Prime, pues ya anunció la compañía que va a aumentar el precio. El precio de Amazon Prime aumentará aquí en Estados Unidos. La membresía anual pasará de $119 a $139 por año, o sea que le aumentaron $20 como han estado aumentando pues años atrás. Hace 4 años que no aumentaban la membresía, según lo que estuve investigando, y como que las veces que se ha aumentado, le aumenta la misma cantidad. O sea que empezó con $79 anuales cuando comenzó la membresía de Amazon Prime, y pues después a $99, después a $119 y ahora pues a $139. Bueno, eso fue lo que dijo Amazon, que no anunció cambios en otros países, pero aquí sí. Y el precio pues tiende a ser más o menos similar en todas las ubicaciones. Dijo que el aumento de precio fue necesario debido a los costos adicionales que hubo durante el último año. Como se esperaba, durante la fiesta de fin de año hubo costos más altos generados por la escasez de mano de obra y las presiones inflacionarias, y estos problemas persistieron en el primer trimestre debido a Omicron. Y comentó, eso fue lo que comentó el nuevo director general de Amazon en un comunicado. El anuncio se hizo junto con el lanzamiento de los últimos resultados de Amazon. Demostraron que la rentabilidad aumentó drásticamente, pues hubo un incremento del 22% en los ingresos durante el año. Y esos resultados llegaron en un momento difícil para las acciones de otras compañías tecnológicas. En particular, Facebook cayó un 25% el día anterior, luego de presentar resultados decepcionantes que demostraron que por primera vez en su historia perdió usuarios, lo que no había sucedido y que ya habíamos hablado de eso el jueves pasado, ¿verdad? Esos resultados llegaron en un momento difícil para las acciones de otras compañías tecnológicas. Durante una llamada, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, aseveró que era difícil predecir exactamente cuántas personas se darían de baja debido al aumento del precio de Amazon Prime. Y la verdad es que sí, pues ya como que ya no se vuelve tan rentable, ¿verdad? La situación, sobre todo pues que dices tú, bueno, a veces compramos productos y que no están para Prime y tú estás pagando Prime. Entonces así como que no es mucha la ventaja. Ahora que el servicio de streaming, que pues también viene incluido, el Video Prime, pues con otras aplicaciones que también uno está pagando, ¿verdad? Como Netflix, para los que tienen Disney Plus, Paramount, HBO. O sea, hay muchísimas otras aplicaciones de streaming que uno está pagando y dice, bueno, pues uno por otro, ¿no? Entonces será cuestión de cada uno de los usuarios, de nosotros los usuarios, considerar si realmente vale la pena o decirle adiós a esta membresía, ¿no? Entonces hay que analizarlo muy bien. También dijo la compañía que esperaba algunas pérdidas potenciales, pero que no han sido significativas en el pasado. Amazon aumentó recientemente el costo de la membresía Prime en el 2018, cuando pasó de $99 a $119 por año. 4 años antes, en el 2014, el precio pasó de $79 a $99. ¿Qué fue los cálculos que ahorita hice, ¿no? Empezó en el 2014 de $79 a $99, $20 más. Después, en el 2018, estaba en $99 y lo aumentaron a $119. Y ahora, otros 4 años más, de $119 a 139. O sea que cada 4 años le están aumentando, o sea que pueden inventarse cualquier otra cosa, pero pues en 4 años más le van a volver a aumentar. Entonces, así que ahí está esa información. Y en otra noticia muy fuera de lo común, que no es tan fuera de lo común, pero que el título está muy, muy exagerado, porque dicen el fin del mundo. Captan extrañas luces en el cielo de México, que mucha gente pues obviamente está asustado. ¿Dónde cayeron? Bueno, ¿dónde se observaron estas luces? Bueno, estas luces las encontraron, parece ser, a ver, en Los Cabos y Los Mochis, creo. No me hagan mucho caso. Pero bueno, estas extrañas luces en el cielo de México, en lo que va de este año, se han dado a conocer diversas noticias referentes al planeta Tierra, y la NASA advirtió de un posible choque de un cohete con la Luna para el mes de marzo. Recuerden que les había comentado yo la semana pasada o antepasada. Bueno, pues luego informó que para el 2030 se presentarían severas inundaciones en varias costas del año, y por si fuera poco también ya se dio a conocer que el peor año registrado en la historia para la Tierra, ¿no? Ya nos dijeron cuál es. Y bueno, pues han sido varios los sucesos que han acontecido al planeta que se puede llegar a imaginar que el fin de los tiempos está más cerca. También varios internautas han logrado captar a través de sus dispositivos sucesos algo extraños que se han asociado con ovnis y también con luces extrañas en el cielo que las relacionan con posibles meteoritos. Un usuario de Twitter compartió a través de su perfil un video que, como muchos otros, se hizo viral en instantes. En el clip se puede observar que unas luces que están un poco extrañas aparecen en el cielo, pero a su vez parecía ser como un tipo de nave espacial. Y cabe mencionar que no fue el único, ya que diversas personas fueron testigos del hecho y que también compartieron su material en las redes sociales, o sea que también sacaron su dispositivo móvil y ¡chum!, empezaron a grabar. Y bueno, ellos lo calificaron como meteoritos, algunos internautas, mientras que otros piensan que solo se trató de un avión volando a una altura muy baja en la madrugada de este domingo, o sea, del día de ayer. De acuerdo con el portal del Heraldo, las extrañas luces se pudieron ver desde la comunidad de Culiacancito, que está ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, pero cabe mencionar que no fue el único lugar, sino que también se pudo percibir en Los Mochis, en el mismo estado, y en Los Cabos, en Baja California Sur. En las diferentes redes sociales se ha difundido que varias unidades de bomberos acudieron al lugar en donde vieron caer los objetos extraños desde el cielo, pero es momento que no se ha realizado el reporte del traslado de las unidades a la zona. Únicamente si existe el testimonio de los espectadores, que fue archivado como extrañas luces del cielo en México. A través del portal del Heraldo se dijo que tras los cientos de videos que han sido posteados en redes sociales, varias páginas especializadas en tema del espacio compartieron información de que la supuesta caída de meteoritos en el norte de México en realidad era la segunda etapa del Falcon 9 de SpaceX, el cual se ha desintegrado en la atmósfera completamente tras su reingreso. Ahora bien, esto quiere decir que únicamente se trata de basura espacial. Se dijo que esta no terminó en el suelo como algunos de los internautas dijeron. Y cabe mencionar que el Falcon 9 fue lanzado en marzo del 2017 con la misión EchoStar 23. Y bueno, recordemos que hace poco se informó, ¿no?, que este cohete se encontraba fuera de control y que se iba a estrellar con la Luna. No sé si recuerdan que les dije la semana pasada. Creo que fue la semana pasada, ¿no? Entonces ahí está, puede ser que sí, bueno, lo que dice, ¿no?, la NASA también, que puede ser bueno, no sé si, a ver, déjenme y les digo quién fue el que dijo. No le voy a cambiar yo, ¿no? El portal de Milenio difundió que Project Pluto Bill Gray, el creador del software de astrometría Guide, informó que el cohete Falcon 9 de SpaceX se encontraba fuera de control y alertaron que podría estrellarse con la Luna en las próximas fechas, pero dataron que de este año pues no pasaba, o sea, dijeron que en este año, pero no sabían cuándo. Después dijeron que podría estrellarse contra la luna el próximo 4 de marzo, ¿recuerdan? A diferencia de la Tierra, la luna pues no tiene atmósfera, por lo que el cohete se quemará antes del impacto. Eso lo compartió de acuerdo con el portal Milenio, pero entonces en estas lucecitas pues dicen que puede ser que sí sea del SpaceX. Pero bueno, esperemos saber que nos den más información, porque de tal parece que los datos proporcionados por los científicos de la NASA han acertado luego de que esta madrugada del domingo se pudiera apreciar esas luces extrañas que resultaron ser parte del Falcon 9 del cohete espacial SpaceX, el cual ha estado presente en el universo como una basura espacial. Y es que cabe mencionar que otros expertos alertaron que en el espacio exterior se encuentra una millonada de chatarra navegando y que de un momento a otro estos pueden caer afectando a la Tierra, pues a través del portal del país en donde se tocó más a profundidad el tema del Falcon 9 del cohete SpaceX, archivado como extrañas luces del cielo de México. Pues una experta, Julia de León, es experta en el seguimiento de objetos espaciales, dijo que seguro que ha habido algún impacto pequeñito que no conozcamos, porque ya hay muchísima basura espacial, pero está bastante controlada. Nunca algo así tan grande y descontrolado, fue lo que dijo esta científica del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y de acuerdo con el portal citado, el tanque de la segunda etapa del Falcon 9 pesa unas 4 toneladas e impactará a casi 9.300 kilómetros por hora, y ese accidente provocará un impacto que, aunque se le busque el lado positivo, lo que sí es seguro es que puede ser interesante desde el punto de vista científico, porque al chocar levanta partículas y raspa la superficie, de acuerdo a la explicación de los expertos. Entonces parece como de película, pero no, es realidad lo que sucedió ayer por la madrugada. Me imagino que muchos tal vez ya vieron estas imágenes, y si no las han visto, pues las invito a que lo busquen ahí en la internet, en Instagram, en Twitter, sí, aquí es donde publicaron mucha gente, ¿no? Entonces, sorprendente, dijo el espacio, a ver, humanos, ustedes me trajeron esta basura, y la basura es cada quien se la lleva donde la trajo, ¿no? Y pues a la Tierra, dijo. Y ahí llegó. Y bueno, pues ahí está esta información. Dicen que obviamente, pues como se desintegró al entrar en la atmósfera, pues que no iba a haber residuos en la Tierra. Pero pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor sí hay. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así mi debilidad.

1 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy, aquí está mi perrita, haciendo más soniditos, ¿no? Y hoy te voy a hablar sobre algunas cáscaras de fruta que tal vez tú tienes en tu casa y que pues tú las tiras después de pelar tu fruta, ¿no? Pues te voy a decir que algunas cáscaras que pues no las tires porque las puedes aprovechar para hacer tus propios tés, ¿no? De hecho, mi esposo pues le encanta un té que se llama Spicy Hot Cinnamon, creo. Sí, creo que sí. Y bueno, pues está delicioso ese té. Y viene con canela, viene con clavo, viene con naranja, creo, cáscara de naranja seca. Entonces ese olor cuando tú lo pones en una taza, pues es delicioso el olor. O sea, nada más de olerlo dices, qué rico huele eso, ¿no? Sin saber a qué sabe, pero también sabe igual, sabe delicioso. Entonces tú puedes hacer ese propio té natural para ti. Y las puedes poner ahí en bolsitas, ¿no? Los puedes, si tienes de esa tela transparente, que así es como vienen estas bolsitas de té, muy elegantes, ¿no? Y pues puedes hacer, quien quite, ¿no? Tu propia marca de té y venderlas, no sé, yo haciendo negocio, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estas cáscaras de frutas las puedes utilizar en tus tés, nada más te recomiendo que cuando vayas a hacerlas, te aseguras, ¿no?, de que estén muy bien lavadas, muy bien desinfectadas, sobre todo si no son orgánicas, para que pues no vayas a tener todos esos químicos, ¿verdad?, o fertilizantes que les ponen. Si son orgánicas, pues mucho mejor. Si no, pues hay químicos naturales como el vinagre, o hay unos químicos que te venden, que los preparan también con vinagre y cosas naturales para desinfectar, para quitarle todo lo que está por fuera. Por ejemplo, una naranja, ¿no?, que si les ponen algún tipo de fumigante, pues quedan ahí en la cáscara. Pero si tú lo lavas muy bien, pues probablemente le quites mucho de esos residuos. O probablemente no sé, la verdad. Hay que investigar muy bien. Pero bueno, las cáscaras que tú puedes utilizar son las cáscaras de naranja, cáscara de limón, cáscara de mandarina, cáscara de toronja, la piel de manzana, o la cáscara de manzana, cáscara de granada, y ahí están las números 6, ¿no? Y cómo puedes hacer pues estas infusiones, pues ahorita te voy a decir cómo, pero lo que al hacer tus propias infusiones con estas cáscaras, por ejemplo, la infusión relajante la puedes preparar con la piel de la mandarina o la cáscara de mandarina y de manzana. Ahora, si quieres un té para que mejore tu digestión, entonces utilizas la cáscara de naranja. Y si quieres un té que sea de detox, o sea, que te saque las toxinas, entonces el té que vas a preparar va a ser con cáscara de toronja y de limón, ¿ok? Y si quieres un té para tu garganta, porque dices tal vez, ay, me duele la garganta, entonces lo que vas a utilizar es la cáscara de granada, ¿ok? Entonces ya te di té relajante, té para tu sistema digestivo, para mejorar tu sistema digestivo, un té para que desintoxiques tu organismo y un té para combatir el dolor de garganta. Entonces, tienen muchas propiedades las cáscaras de las frutas que te mencioné. Y bueno, antes de hablar de los nutrientes presentes en la piel de algunas frutas ideales para infusiones, es muy importante aclarar que en este tipo de preparaciones es clave usar frutas no tratadas y de cultivo ecológico. Entonces, sí es muy importante que sean frutas orgánicas, ¿ok? Y de este modo, pues te vas a asegurar de que este té esté libre de sustancias tóxicas para el cuerpo. Además, si las frutas son de origen local, es mucho mejor, puesto que los tiempos de entrega en las tiendas tras la cosecha pues se reducen, entonces la fruta es más fresca y más sabrosa y la cáscara se mantiene en mejor consistencia y propiedades. Entonces, ahora sí, una vez ya aclarado esto, ahí vamos con la cáscara de naranja, ¿no? La cáscara de naranja contiene aceites esenciales y antioxidantes como la vitamina C y los flavonoides. Además es rica en sales minerales y fibra. También es una gran aliada para nuestra salud y bienestar. De hecho, la cáscara de este cítrico te puede ayudar a reforzar las defensas, a reducir las inflamaciones respiratorias y mejorar el aspecto de la piel por su alto contenido de antioxidantes. Te ayuda a mantener una buena higiene oral y salud intestinal con su efecto bactericida y antimicrobiano. Te ayuda a mejorar la digestión y a regular el tránsito intestinal con su aporte de fibra y mantiene el peso ideal o te ayuda a perder peso porque aporta muy pocas calorías y tiene efecto saciante y depurativo. Entonces ahí está con la cáscara de naranja, ¿no? Si no te gusta el sabor o la consistencia de la piel de la naranja pura, puedes rallarla y utilizarla en tus recetas o puedes prepararte de cáscara de naranja. Incluso puedes secar la cáscara para guardarla y aprovecharla para aromatizar, ¿no? Entonces también está la cáscara de limón, ¿no? Como la naranja, pues el limón también nos brinda abundante vitamina C. También contiene antioxidantes como las cumarinas y los flavonoides, aceites esenciales, principios amargos y pectina. Posee una acción antirradicales libres y es protectora de los vasos sanguíneos y es carminativo, antiséptico, saciante y beneficia la mucosa intestinal y favorece el tránsito regular. Por sus propiedades resulta un alimento funcional que contribuye a la prevención de enfermedades que son relacionadas con la mala alimentación, te favorece la buena digestión, atenúa la fragilidad capilar y ayuda a combatir gripes y resfriados. También lo puedes utilizar en muchas recetas, también puedes elaborar, jaleas, infusiones, licores, etc. Y bueno, también está la cáscara de mandarina, su aporte de vitamina C y A. También tiene beneficios que son similares a los de la naranja. Los aceites esenciales que están presentes en la piel de la mandarina son responsables de su dulce aroma y propiedades digestivas, carminativas, antisépticas, relajantes y ligeramente sedantes. De hecho, ahorita pelé una mandarina y aquí la tengo conmigo, ¿no? Para comérmela ahorita en el pequeño corte. Bueno, ya me comí la mitad. Entonces, también es ideal para favorecer el sueño, la cáscara de mandarina, y para ayudar a mejorar la digestión y calmar los nervios. Así que si tienes alguna presentación o algo que te cause nervios, pues a tomarte un té de cáscara de mandarina. También está la cáscara de toronja. Es un cítrico menos común con respecto a las naranjas o el limón, pero igual es igual de saludable y con un sabor muy característico y puede ser perfecto para dar un toque mediterráneo a tus infusiones si buscas un aroma cítrico o algo amargo. La cáscara de toronja o pomelo, como se conoce en otros lugares, aporta principalmente fibra, antioxidantes, vitamina C, potasio, magnesio, aceites esenciales, ¿qué más? Y principios amargos, ¿no? Es buen remedio para atenuar las inflamaciones de las vías respiratorias altas, contribuir a la eliminación de toxinas, mejorar la digestión y reforzar el sistema inmune. También está la cáscara de la manzana, que destaca por su alto contenido en antioxidantes, sobre todo la quercetina, con acción antialérgica, antiinflamatoria y protectora de la salud cardiovascular. También es rica en fibra vegetal y compuestos triterpécnicos, que favorecen el fortalecimiento muscular, te ayuda también para tu salud intestinal. También es buena para la protección del sistema muscular, respiratorio y circulatorio. Y ya puedes aprovechar también las manzanas. Cuando tú las pelas, pues la puedes preparar un postre, un batido, o sea, un licuado o en ensaladas, ¿no? Y bueno, también está la cáscara de granada, como ya les comenté. Y Y bueno, te voy a dar una receta rápido, la que les dije, la del té relajante con piel de mandarín y manzana. Esta te va a ayudar a conciliar el sueño si es que tienes o padeces de insomnio. Y pues lo que vas a necesitar es raíz de valeriana, 40%, manzanilla, 40%, y cáscara de mandarina deshidratada, un 20%. O sea, de la cantidad, ¿ok? Entonces ahí está el 100%, nada más un 20% de cáscara de mandarina, manzanilla y raíz de valeriana. Vas a colocar una cucharada de la mezcla en una olla limpia. Vas a añadir 250 mililitros de agua hirviendo y lo vas a cubrir. Vas a dejar reposar por 15 minutos y después vas a filtrar este té y lo vas a saborear en pequeños sorbos 2 horas antes de irte a acostar, ¿ok? Es ideal para personas que se sienten estresadas y preocupadas y que tienen dificultad para conciliar el sueño. Ahora que sí, si realmente pues no tienes la raíz de valeriana ni la manzanilla, pues nada más puedes utilizar la cáscara deshidratada de mandarina y de manzana y lo pones a hervir y colar de igual manera, ¿ok? Entonces ahí está. Ahora, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a irnos directamente con el tema del día, así que espero que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:28 a.m. Va a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy finalizamos el apartado, con el apartado 8, el capítulo 2. El día de mañana, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 3. Y hoy vamos a hablar sobre el significado del juicio final. No sé si ustedes recuerden, los que me han estado escuchando durante estos años, lo que se trata, pues, este apartado de el significado del juicio final. Y bueno, como ya es la dinámica, voy a hacer el sonido del cuenco tibetano. Si pueden cerrar los ojos, si pueden inhalar cada vez que escuchen o exhalar, inhalan y exhalan al escuchar el sonido, ¿ok? Ok, entonces ahora sí vamos a empezar sobre el significado del juicio final. Y les voy a leer la primera frase porque esto que nos dice, pues es para que lo recordemos la mayoría de las veces en que nosotros pues nos damos cuenta de la presencia de nuestro ego, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que, yo sí me acuerdo cuando a veces el ego se manifiesta. Y digo, no, pero pues, ¿por qué creo que yo tengo el control? Cuando pues yo no me creé yo misma, ¿no? Pues bueno, dice, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado o observamos, es decir, o inclusive nosotros mismos, ¿no? Tengo todo esto gracias a todo mi esfuerzo, ¿sí? O sea, de hecho hay gente pues que no cree en Dios y que no cree en ningún Dios y dice, yo me he creado a mí mismo. Entonces, cuando uno dice eso, está totalmente pues inmerso en su propio yo, en su propio ego, ¿verdad? No es que esté mal, no es que esté bien, simplemente está observando su vida y dirigiendo su vida a través del ego. Y ya lo hemos dicho también en otras ocasiones, en otros programas, que cuando las cosas no nos salen bien, ¿verdad? O cuando las cosas nosotros las catalogamos como que chin, me salió mal esto, ¿no? Pues siempre encontramos el medio para decir, no fue mi culpa, fue por esto y fue por esta situación, por eso perdí este dinero, o perdí este trabajo, o perdí esto, y nunca decimos, fue gracias a mí, ¿no? El ego siempre se va a levantar la cabeza con respecto a cosas banales, materiales, y siempre le va a echar la culpa a otras cosas materiales y banales sobre por qué no le han salido las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces, es muy importante de que cuando nosotros veamos esta inconsciencia en alguien más, pues tampoco nos enojemos, ¿no? Porque a veces, porque estamos conscientes nosotros de ello y vemos la inconsciencia de la otra persona, pues decimos, ¿qué inconsciente? O sea, ¿por qué no te das cuenta de esto? Cuando realmente, o sea, no le podemos pedir a alguien que sea consciente cuando vive en la inconsciencia. Por lo general, cuando estamos inconscientes todos en alguna parte de nuestra vida, pues no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta de lo que es real. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo real si vivo en la irrealidad, vivo en la ilusión? O sea, no me puedes decir que vea el mundo de color verde porque no traigo unos lentes que te hagan ver todo en color verde, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, es como pedirle así, si, supongamos que nosotros traemos unos lentes verdes que nos hace ver todo en color verde y le decimos a la otra persona, oye, ¿ya ves todo color verde? No, pero esa puerta es verde, no, esto es verde, no, no lo veo. Entonces, préstale tus lentes y tal vez observaría, ¿no? Pero a lo que voy es de que nosotros también al momento de ver la inconsciencia en alguien más, nos volvemos en jueces y empezamos a juzgar. Y entonces al momento de que nosotros empezamos a juzgar, pues también nos hacemos amiguitos otra vez del ego. Entonces de nada sirve que nosotros veamos la inconsciencia si pues vamos a juzgar esa inconsciencia. Hay gente muy prudente, que tal vez yo creo que es la palabra más asemejante o lo que se asemeja más al no juzgar, ¿no? De que ve la situación y dice, no, pues sí veo la inconsciencia, pero pues no me afecta. No me afecta porque no soy el juez. No soy un juez para decirte, tú estás mal, mira, ve esto de esta manera, mira esto, lo otro. No. En cambio, cuando nosotros estamos muy curiosos y decimos, ah, ya estoy consciente, y mira, veo tu inconsciencia, veo que tú no debes de hacer separación y estás haciendo separación, entonces estás mal. Al hacer esa recriminación, yo también estoy llevándome por este otro camino, ¿no? De la inconsciencia. ¿Por qué? Porque te estoy juzgando. Y quien juzga no puede ser que esté consciente. No puede ser consciente e inconsciente a la vez. O es uno o lo otro, ¿no? Como ya se nos ha dicho en el libro. O sea, no son ambos no pueden coexistir, ¿no? La conciencia y la inconsciencia no pueden coexistir, así como la luz y la oscuridad, así como el miedo y el amor, no. O es uno o es el otro. Entonces no podemos decir que sí, a veces estoy feliz, pero a veces estoy enojada. O sí, estoy feliz, y si te dicen, ¿y cómo vas con la persona que tal vez no logras perdonar? Uf. No, eso no me preguntes, ¿no? Entonces, no es cierto. Entonces no estamos totalmente felices, no estamos totalmente plenos, ¿no? Es muy importante que dejemos a un lado la confusión y nos centremos en este instante, ¿no? El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de nuestro sistema de pensamiento. Y eso se debe a que no entendemos qué es, ¿no? No entendemos lo que es cuando nosotros escuchamos el juicio final. Oye, ya me van a castigar y me van a decir, te vas para acá, ¿no? O te vas para allá. Y eso se debe a que no entendemos realmente qué es el juicio final. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Entonces, del mismo modo en que la separación abarca un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. ¿Por qué? Porque no logramos mantenernos en este instante presente y conscientes. Cada vez que estamos más despiertos, pues nos podemos contagiar más por estar dormidos, ¿no? Cada vez que estamos más conscientes, nos podemos contagiar más de la inconsciencia. ¿Por qué? Porque estamos más atentos. Y eso no quiere decir que entonces sea un paso malo, ¿no? Por eso estoy diciendo que podemos llegar a la inconsciencia por estar conscientes. Y por creernos conscientes más bien, porque cuando estás consciente no te vas a la inconsciencia, pero cuando estamos así de parpareando, ¿no? De, ay, estoy consciente, ahora no, ah, estoy consciente, ahora no, ¿no? Cuando estamos así como en intervalos, pues nos logramos perder. Por ejemplo, imagínense, hubo una nota que salió, no sé si es un año, dos años, no me acuerdo, en que un artista, unos artistas mexicanos estaban en un restaurante y alguien estaba grabando, uno de los que estaban ahí en la comida, y estaba grabando así como un live, ¿no? Un en vivo. Y de repente uno de los actores, un hombre, empezó a hablar mal de una actriz que apenas, pues, y que ahorita es muy famosa, que se dio la fama por una película, o sea, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero se expresa mal y obviamente hace como una separación, una distinción muy grande. Entonces, imagínate que tú ves ese video y escuchas ofensas, y escuchas separación, y escuchas que no son iguales, o sea, la subestima, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría ahí si tú eres consciente? Si tú eres, estás consciente, estás despierto. ¿Qué pensarías al respecto? Es muy probable que digas, pues, qué inconsciente esta persona. O sea, tiene un ego, está haciendo separación, está insultando, está hablando desde su propia perspectiva, que no lo hace real, la, la, la. Pero si en el momento toca nuestros canales de que necesitamos así como que, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué hace separación? Si todos somos uno, o sea, si nos empezamos a enojar de la misma manera, pero desde este otro enfoque, pues igual nos vamos a la inconsciencia. Y es a lo que voy, que a veces nosotros estamos conscientes, entre comillas, para contagiarnos de la inconsciencia. Una persona consciente observa eso y pues nada más lo observa, no lo juzga y dice, pues está hablando desde su perspectiva. Y si alguien le pide una opinión a la persona consciente, pues no diría nada al respecto. ¿Por qué? Porque es la opinión de esa persona, y lo que esa persona opine, pues vendría siendo su responsabilidad, ¿no? O su problema, no la nuestra, o no la de la persona consciente. Entonces, durante nuestros días, nosotros nos damos cuenta que muchas cosas que probablemente nos mueven nuestras emociones, nos mueven el piso y nos alteramos, ¿no? Nos alteran nuestras emociones. Así lo vemos y así lo creemos, pero realmente no son las situaciones las que nos mueven el piso ni nuestras emociones. O sea, no es de que si vemos algo, un maltrato, por ejemplo, y entonces esa persona tiene la culpa porque mira lo que está haciendo, entonces yo tengo el derecho a enojarme con esa persona por este y por el otro. No. Nosotros estamos decidiendo a través de nuestros pensamientos que vengan ese tipo de emociones. Obviamente se necesita de mucha de mucho trabajo, de mucha evolución, ¿no? Para no reaccionar cuando tú estás enfrente de un ataque. No reaccionar de la manera en cómo estamos todos los humanos acostumbrados a reaccionar, o la mayoría de los humanos, ¿no? Porque sí, hay personas muy iluminadas con una sabiduría, pues, inexplicable para nosotros, que pues, solamente ellos podrían decirnos lo que ellos observan, lo que ellos ven o lo que no ven, y tomarse el momento, ¿no? Siempre tomándose el momento presente, pues presentes y conscientes, sin juzgar. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando escuchamos sobre el juicio final, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Entonces, el juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Entonces, el objetivo del juicio final no es que te castiguen o que hagan una separación o que te digan, ahora vas a rezar esto, ¿no? O vas a decir esto, o te vas a poner a meditar por tantos años o a rezar por tantos meses, ¿no? No, es restituirte tu mentalidad recta. no es un reparto de castigos. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Y cuando nosotros veamos esto, después de que esto suceda, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y aprisionada no podrán sino continuar. Entonces, viéndolo desde este enfoque, de esta perspectiva, pues nos causa mucha paz, mucha tranquilidad, en lugar de miedo, ¿verdad? El significado del juicio final no tiene que ser algo malo o algo bueno. Es lo que es, ¿no? Entonces, para lograr esto, el primer paso, nos dice el libro, dice: el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra, ¿no? Porque ya hablamos mucho de que no hay que hacer separación, pero la separación a la que se refiere aquí es de lo falso y lo verdadero. ¿Qué es lo falso? El ego. ¿Qué es lo verdadero? El amor. ¿Qué es lo falso? La oscuridad. ¿Qué es lo verdadero? La luz. ¿No? Entonces, cada uno de nosotros vamos a contemplar nuestras propias creaciones. ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿Con estrés? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Con estrés? ¿Con miedo? ¿Con angustia? ¿Con desesperación? ¿Con ansiedad? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Plena? ¿Feliz? ¿Dichosa? ¿Cómo lo estás viviendo? Entonces, hay que separar ahorita lo falso de lo verdadero y vamos a reconstruir nuestra mentalidad recta, ¿no? El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final. Final, usualmente la utilizamos o la relacionamos con la muerte, ¿no? Como ya es el juicio final. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado, nadie que viva con miedo, puede estar realmente vivo. Es cierto, cuando nosotros tenemos miedo, pues no sentimos nuestra vida dichosa, no la sentimos completa, no la sentimos realmente feliz nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque hay un temor en nosotros. Entonces, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Y aparte, tú no te puedes someter a tu propio juicio final. ¿Por qué? Porque tú no te creaste a ti mismo. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. ¿Cómo llegamos? Ya sabemos cómo llegamos. ¿Cómo nos vamos? Ya sabemos cómo nos vamos a ir. Llegamos con nada, nos vamos sin nada. Nos vamos sin el ego. Llegamos sin ego, nos vamos sin ego. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quiero más y más y más? ¿Por qué quiero más dinero? ¿Por qué quiero un puesto? ¿Por qué quiero que mis hijos sean perfectos? ¿Por qué quiero que mis amigos sean así? ¿Por qué quiero que mi pareja sea así y no asá? Queremos tener todo controlado. Y eso es muy cansado. Pregúntate si tú eres de las personas que al final del día o para las 6 de la tarde o tal vez a las 10 de la mañana dices: estoy muy cansado, necesito dormir. Pregúntate con quién estás luchando, con qué están luchando tus pensamientos, qué es lo que quieres que sea diferente a lo que tú estás viviendo. Porque lo que tú estás queriendo que sea diferente, lo que tú estás anhelando, es una lucha contra el presente. No puedes cambiar este instante. No lo que no lo puedes cambiar por algo más que no está sucediendo. Puedes cambiar tu percepción de lo que está sucediendo. Decir, me está sucediendo lo peor en ese momento. Puedes transformar, decir, no me está pasando lo peor. Me está pasando lo que tiene que pasar. Cuando hablamos del tiempo, el único propósito del tiempo es darte tiempo, entre comillas, para alcanzar ese juicio, para darte cuenta de que no eres eso que te creías ser, para que veas una creación perfecta. El juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que tú retengas en tu memoria, nos dice aquí al final el apartado, escuchen muy bien. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué hermoso! Cuando nosotros, todos nuestros pensamientos o todo lo que esté en nuestra mente, ¿no? Nosotros le llamamos pensamientos y recuerdos, sean dignos de amor, que todo sea amor, no habrá ninguna razón para tener miedo, no habrá ninguna razón para rechazar el instante, no habrá ninguna razón para decir, esto no debería ser así, no habría nada de esto, no habría angustia, estrés, miedo, dolor, tristeza, habría un ser consciente del todo. ¿Y qué es el todo? Es amor, es unión. Y bueno, con esto finalizamos el apartado. Y eso es el significado del juicio final. Ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 15. Y me dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Para que no se nos olvide, ¿no? Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. ¿No reconoces que los pensamientos que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes? Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, eso no es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Cuando nosotros estamos realmente presentes, no hay ningún pensamiento, no hay ningún pasado, no hay ningún recuerdo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, cada idea que nosotros estamos fabricando son imágenes que nosotros llamamos a nuestra mente para traerlas en este instante, ¿no? Cuando no forman parte de este momento, pero forman parte de mi vida porque yo le he otorgado significado a esos pensamientos, por eso los mantengo y los retengo en mi mente. Pero cuando tú empiezas a ver la luz alrededor de los objetos, por ejemplo, cuando tú empiezas a cambiar tu misión, cuando tú te das cuenta que todo esto no es como yo lo veía. Imagínate que todo lo observáramos con un ultra mega microscopio, ¿no? Donde podemos observar los átomos y las moléculas de un objeto. Y dirías, ¿qué? ¿Esto es lo sólido? Entonces diríamos, entonces todo lo que yo he pensado que es real no es real. No es así. Es de esta otra manera. Entonces siempre estamos equivocados al respecto, ¿no? De lo que estamos observando. Pero a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a experimentar muchos episodios en los que tal vez observaremos cosas que tal vez nos hagan sentir feliz o tal vez nos hagan sentir desdichados. Pero lo pero también habrá momentos en que podamos observar la luz en los objetos, en las personas, en el mundo. Estos episodios de luz se van a manifestar tal vez de manera inesperada, así que no tengas miedo. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. Yo he leído varios libros de personas que alcanzan la iluminación o que hablan de la iluminación, y muchos coinciden en eso, o sea que no necesitan haber estado meditando en la punta de una montaña o en una cueva lejos de su familia, despojándose de todas las cosas material, ¿no? Empiezan a observar hasta una hoja de un árbol y les llena de amor, de dicha, o sea, quedan impresionados. ¿Cuánta gente se impresiona hoy en día por ver un árbol o una hoja de un árbol? Pero entonces, ¿cuánta gente se impresiona por ver diamantes o una cuenta de banco llena? Ahí es donde está el detalle. ¿Hacia dónde nos estamos enfocando? ¿Hacia lo falso o hacia lo verdadero? Si vas a necesitar de millones y millones y de diamantes y todo esto, pues siempre vas a vivir infeliz. Porque siempre vas a querer más. Si tienes un diamante vas a querer dos. Si quieres dos, si tienes dos vas a querer tres y así. Si tienes un millón vas a querer dos. Siempre el ego, ya saben lo que va a pasar. Pero si con las cosas simples, entre comillas, las vemos como wow, esto es vida manifestándose a través de mí. Entonces mi vida va a ser muy distinta, muy distinta a la que usualmente estamos acostumbrados a vivir. Entonces, hoy vamos a aplicar la lección del día de hoy diciendo: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Vamos a decirla para nuestros adentros, después vamos a aplicarla a cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices, por ejemplo, este tazón tibetano es una imagen que yo mismo he fabricado. Este micrófono es una imagen que yo misma he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy, pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Entonces, si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente que hagas el ejercicio. Y no lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica, o sea, con 3 de un minuto y ya es suficiente. Puedes aplicar la idea durante el transcurso del día según lo que dicte la necesidad. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Thank you.